Bueno, mi nombre es Carla Santos, vengo de la organización Un Salto de Vida y hicimos una ponencia en la cual presentamos la problemática la que estamos pasando en Juanacatlán y El Salto, debido que hace aproximadamente 30 años el pueblo sufrió un despojo porque se declaró como zona industrial. Entonces todos los desechos de la industria van a parar directamente al río sin tratamiento, las aguas no tienen tratamiento y entonces el agua está contaminada por todos los metales pesados de la industria, además de que todas las descargas de la zona conurbada de Guadalajara van a dar ahí, es decir que el río está pues contaminado y se destruyó totalmente la forma de vida de esas personas, aparte de que la mancha urbana está creciendo y pues todo está lleno también de casas de Infonavit que están también en zonas de riesgo, pero el gobierno siempre con estas concesiones, con estos cambios de uso de suelo, pues ponen a la población, siguen poniendo a la población en riesgo. No hay una solución real. Y también es muy contradictorio porque cuando el río muere, pues las personas también creen en esta idea de progreso y también empiezan a trabajar al mismo tiempo en la industria, más allá de todas las personas que emigran hacia El Salto y que también son parte de la industria. Entonces, pues es muy difícil hacer esa reconstrucción del tejido social porque pues realmente cómo vas en contra de lo que te da de comer. Aparte, no solo ya es el río que está contaminado y de todos los hedores que están constantes todo el día, de los mosquitos, enjambres de mosquitos todo el tiempo, las enfermedades allá son muy comunes como la diarrea, insuficiencia renal, cáncer, nos están matando así poco a poco. Aparte, también está la basurera Los Laureles, que bueno, tampoco hay una planta que se le reciclado que haga la separación de los residuos y todos los días a ese basurero llegan 10.000 toneladas de basura todos los días. Entonces hace creo 2 años se hizo el cierre de la basurera porque hubo un incendio ahí que duró más de 7 días, pero el gobierno federal dice que si cierran el basurero, entonces ¿a dónde va a ir a dar su basura? Porque son 20.000 habitantes en la zona de Juanacatlán y El Salto y se produce una tonelada de basura todos los días. Y entonces el gobierno federal dice que ese basurero también tiene 25 años más de vida. Entonces todos los residuos de la basura también se están filtrando ya a los suelos de las zonas aledañas y entonces la tierra ha dejado de ser fértil también. Entonces, de lo que se trata es un poco de esta reconstrucción del tejido social a través de la conciencia. Estamos utilizando lo que es la basura para hacerla útil, ¿no? Pero más que hacer útil la basura, queremos llegar al punto de, pues, no consumirla. No consumirla y, pues, es muy difícil porque también el sistema se reproduce todo el tiempo en nosotros mismos y es muy difícil, tal vez, muchas veces tratar de ir en contra pues de lo que ya está establecido. Ese problema tiene más de 30 años, pero como te digo, pues toda la gente empieza a trabajar en la industria y se vuelve una forma de vida también, pero también a los jóvenes que viven ahí en la comunidad, tampoco la industria ya es una opción, ¿no? Hay trabajos que son 2 días y descansan 10 debido a los materiales con los que se trabajan. Aparte hay industrias que están establecidas como responsables, como industrias responsables o industria verde, pero la verdad es que a lo mejor abren como microempresas dentro de la comunidad, en la cual pues la comunidad empieza a trabajar como dentro de sus casas haciendo manufactura y entonces la empresa dice, no, pues yo soy socialmente responsable, ¿no? Los que contaminan son ellos. Y eso pues es pues muy desesperante, ¿no? Ver toda esa destrucción. Aparte, yo creo que muchos no podemos creer que hace 30 años ese era un río lleno de vida, donde había nutrias, donde había carpas, donde era conocido como el Niágara mexicano, porque es una cascada de 168 metros. O sea, y todo está pues devastado, así totalmente. Hace 2 años también un niño cayó al agua del río y estuvo 19 días en coma, porque todos los metales pesados que existen en el agua. Actualmente han implementado lo que es una planta purificadora o que trata las aguas residuales supuestamente, pero es biológica, así que solo trata pues lo que son las heces fecales, ¿no? Los residuos de las empresas siguen estando ahí. Quizás el río ya no huela mal, pero todavía nos siguen contaminando. Aparte que el presupuesto está solamente para hasta el 15 de julio de este año, o sea, 2 semanas después de las elecciones se acaba el presupuesto, ¿no? Y también, pues, no sé, esa planta de tratamiento, por segundo en la cascada caen 10.000 litros de agua, y esa planta de tratamiento solo trata 2.000 litros. Realmente no hay una solución real ante el problema. Creo que es más volver a esa conciencia de en la que estamos, no sé, más bien a esa inconsciencia, ¿no? Reconocernos como consumidos, porque estamos siendo consumidos por un sistema que nos obliga a consumir todo el tiempo, y que al mismo tiempo tampoco muchas personas como yo, que vivo en la zona metropolitana, pues no somos conscientes realmente, ¿no? Porque no nos afecta a lo mejor directamente, pero pues todos los días están muriéndose muchísimas personas. Se han hecho estudios médicos así de todas las personas que han estado muriendo del 2008 a la fecha, cuando se empieza, pero pues realmente también el Seguro Social solo dice es muerte natural, ¿no? O sea, pero ¿cómo que muerte natural si todo es por esa contaminación? Eso pues no es cierto. ¿Cómo vieron la participación en la mesa que ustedes estuvieron? Pues bueno, en la mesa que nosotros estuvimos, pues tratamos de explicar más bien el problema y también darnos cuenta y ser conscientes que no somos los únicos que estamos sufriendo este tipo de afectaciones, de que también muchas otras personas que tal vez están luchando por la devastación de su tierra, por la devastación de su territorio, pero que al mismo tiempo existe esta sensibilización de expandir esta conciencia, de unirnos, de unificarnos, de que todo se vuelva una misma lucha. Y creo que pues va más por ahí, ¿no? Así como a esta unificación de todos, ¿no? Pues el encuentro de verdad ha sido para mí muy enriquecedor, pues por todos los puntos de vista totalmente diferentes, y todas estas cosas, estos talleres en los que se aprende, ¿no? Realmente a crear un desarrollo lo que es sustentable, más allá de pedirle a papá gobierno, de pedir que alguien nos resuelva las cosas, saber que todo está dentro de nosotros, saber que el cambio real empieza en nosotros mismos, saber que pues podemos generar un cambio, que podemos trabajar, que pues la solución está en la tierra misma. En la tierra misma, en volver a renovarnos, en ya basta, ¿no? Es como todos estamos hartos, ya no nos, no sé, ya no creemos en el mundo que está allá afuera, ¿no? En lo que nos venden como un mundo real, porque pues la verdad es un mundo de lo absurdo, un mundo en el que te mata todo el tiempo, y pues es cierto, ¿no? Tal vez puede que mueras en la lucha, o puede que el sistema te mate de todas maneras, ¿no? O sea, todo está destinado a eso, ¿no? A morir, y, y creo que pues que se trata de más de generar una vida distinta, ¿no? Una vida en que realmente sea sustentable para todos, no para unos cuantos, ¿no? No solo para las personas que son afectadas o no, sino para todos. Y pues eso a mí me alienta mucho, pues a saber que hay muchas personas que realmente quieren ese cambio. Quieren ese cambio y quieren y creen en él, ¿no? Y creo que eso es lo mejor, pues, creer en el cambio, creer que se puede, porque, pues, no sé, yo he oído muchos comentarios de que dicen que estamos locos, que estamos mal, que por qué no buscas un trabajo, que por qué no te vas a una empresa. Siempre estás sujeto a esas normas sociales, pero creo que hay que tener el valor suficiente para rechazarlo, el valor para seguir luchando, el valor para no callarse, el valor para estar locos. Sí, simplemente así, ¿no? Creo que es valor y luego valor, ¿no? Es como pues no sé, es como pues que la lucha siga, ¿no? Es como que huevo, que se puede, que sí, ¿no? Que sigamos soñando, que el mundo puede ser distinto. Yo sí creo en eso, ¿no? En la conciencia.